Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Con la Camila, quien está en plena movilización, entiendo yo que por la capital del Reino de Chile, en Santiago. Ahí me respondió. ¿Aló, Camila? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, está saliendo en vivo y en directo en el programa Aire Puro por la Radio Placeres de Valparaíso, la Radio Las Quenches de San Antonio y la Radio Villa Olímpica de Santiago. ¿Dónde se encuentra usted? Ahora estamos ya terminando, finalizando la marcha acá en Plaza Los Héroes. Tuvimos una gran convocatoria, más de 3.000 personas aproximadamente marchando, bien familiar afortunadamente. ¿Y la marcha, a qué obedece? ¿Cuál era como la temática central de la marcha y por qué esa temática es importante de movilizar? Bueno, nuestra marcha es debido al robeo. Nosotros estamos en contra del robeo, queremos abolirlo y no somos los únicos. De hecho, en porcentaje y encuesta, un gran porcentaje de la población no se siente identificada con el robeo. Entonces, esta marcha llama a emplazar a las autoridades para que consideren que esto no es deporte. Implica maltrato, implica tortura a los animales, no existe tampoco en la población una identificación. Entonces, eso es lo que buscamos con esta marcha. Oye, ¿y cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante esta petición de abolir el robeo? Bueno, actualmente la respuesta ha sido negativa. La interpretación que ellos dan es que es tradición, es que llevamos dos años. Entonces, lo importante es que nosotros emplazamos a la autoridad para que vean que la población está contenta con el robeo. Incluso la Contraloría en su dictamen establece que existe maltrato animal en el robeo, que puede existir maltrato animal. Y eso contraviene con la misma normativa del Ministerio del Deporte. Entonces, ese es un llamado que hacemos a las autoridades, que haga cumplir su normativa, porque la normativa del Ministerio del Deporte dice que en la actividad deportiva no debe existir maltrato animal. Entonces, es necesario hacer algo. Ya, ok. O sea, tienen también argumentos que son vinculados desde lo legal para oponerse a este tema del rodeo como un deporte, pero si el rodeo dejara de ser un deporte y se convierte en una tradición cultural, ¿ustedes seguirían movilizados en contra de eso? ¿El tema solo que es un deporte y un deporte no puede llevar el maltrato animal? O sea, que una tradición no se debe justificar solo por ser tradición si involucra maltrato. Eso es lo que queremos decir nosotros. O sea, tampoco hay pocas tradiciones alrededor del mundo que no son éticas, no son moralmente buenas, entonces es necesario abolirlas. Y hay otras tradiciones que nosotros estamos totalmente de acuerdo y comentamos. Existe, por ejemplo, la rayuela, que es considerada deporte nacional, existe la cueca, existen un millón de tradiciones que no implican maltrato. Oiga, junto con movilizarse en varias ciudades del país, hoy día 1 de septiembre, ¿cuáles son las otras acciones y dónde la gente que se interese por el tema puede encontrar más información al respecto? Nosotros como Animal Libre sí tenemos otras acciones desde el punto de vista legal. Estamos trabajando en una ley que derogue el artículo 16 de la ley 2580, que habla de maltrato animal y que blinda un poco la actividad rodeo como aporte. También a nivel ejecutivo, a nivel de gobierno regional, a nivel de municipalidades, que hemos tenido bastantes reuniones con municipalidades, alcalde de Renca, de Cerro Navia, Marica, que ellos siguen la misma línea que pensamos nosotros, de que no debe ser considerado deporte y que no se debe realizar esta práctica. Así que sí estamos moviéndonos como en estas áreas para abolir el rodeo. Excelente, la gente que se interesa, ¿dónde los puede seguir? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen alguna página web donde tienen estas fundamentaciones y argumentos para oponerse y abolir el rodeo finalmente? Así es, la página web es www.animallibre.org y el Facebook de nosotros es Animal Libre. También nos pueden seguir por Instagram, por Twitter, ahí tenemos toda la información, tenemos cómo cooperar también con nosotros y bueno, con varias también las organizaciones que nos apoyan. ¿Cómo cuáles? Como Derecho de Defensa Animal, Animal Naturalis, son son bastantes. En general, todas las asociaciones animalistas siguen la misma línea de nosotros. Ya, pues, estimada, te pasaste por el contacto. Felicitaciones por la convocatoria y aguante a la lucha que están haciendo aquí en Aire Puro. Claramente también estamos por abolir el rodeo. Muchas gracias, saludos por ella. Ya, pues, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.